Vamos a seguir con esta serie, estamos ya concluyéndola, nuestra bienaventurada esperanza. La prédica de hoy se titula El juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, ¿qué cosa? Sus obras. Alguno aquí puede estar pensando, ¿y los muertos por cómo los juzgan? Si están muertos. Estamos hablando, después ya lo vamos a explicar, pero estamos hablando de los muertos después de la resurrección. ¿De qué resurrección estamos hablando aquí? ¿Qué dijimos en la última enseñanza? La segunda resurrección, ¿verdad? Son los que van a estar delante del juicio del gran trono blanco. ¿Está bien? Para nosotros ya nos la primera resurrección fue antes del milenio. ¿Ok? Y esta es después del milenio. Seguimos en la 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿dónde fue lanzado? Al lago de fuego, que es la segunda muerte, dijimos, ¿verdad? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por darnos a conocer tus propósitos, tu pensamiento, tu doctrina, revelarte ante nosotros para nuestro beneficio, porque el conocerte, eso es vida, Padre, eso nos rectifica y eso nos lleva a la verdad. Señor, humíllanos, danos de tu Santo Espíritu, llénanos de él, Padre, para entender poco a poco más y más lo que tú nos quieres revelar, y guíanos para poner en práctica toda esta justicia que permites y que quieres que hagamos. Fortalécenos para no quedarnos callados ante la injusticia y ante la maldad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El miércoles pasado vimos que a Dios le interesa o no le interesa todo lo que hagamos en esta vida. Claro que le interesa. Él está muy al pendiente de lo que usted, mi hermano, mi hermana y yo pueda yo hacer. Por algo Él nos dio vida. Nos dio vida para que hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es el beneficio de sus amados hijos. La gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque no entiende a Dios, no entiende lo que Dios quiere revelar. Es importante para Dios lo que hagamos aquí, porque nuestras acciones lastiman o ayudan a otras personas a las cuales también Dios ama. Es importante para el Señor nuestras acciones, porque ellas mismas delatan nuestra fe. Muchos dicen, sí, yo tengo fe, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero no hacen sino dicen. Y eso el Señor en la famosa epístola de Santiago lo dice bien claro, mis hermanos. Los que no hacen y nomás hablan no son hijos de Dios, porque todos los que son hijos de Dios hacemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Hacemos qué? El bien. Hacemos la justicia de Dios. Cuando venimos humillados ante la cruz de Cristo, Su sangre preciosa nos hace justos. Pero ¿para qué queremos esa justicia si vamos a aplicar pura maldad a nuestra vida? Esa justicia que nos es aplicada inmerecidamente. ¿O a cuántos piensan que se la merecen? A ver, levante la mano. A ver, para expulsarlo. Claro que no lo merecemos. Todos sabemos, cada uno nos conocemos. ¿Cuántos nos conocemos? Pues nos conocemos. Sabemos que somos bien fallados. Bien fallados. Pero gracias a Dios que conocimos la verdad en Él. Gracias a Dios que Él hizo toda la obra. Gracias a Dios que no es necesario que hagamos obras para salvarnos. Gracias a Dios que nomás debemos que creer en todo lo que hizo Él. Y es todo. Parece fácil, pero no es. Porque la fe realmente debe permanecer. Dijimos que la fe es algo continuo, no es algo puntual. Ya creí, ya sé, ya está. Se acabó el tema, se acabó la historia. Ya estoy en la presencia de Dios. No, es empieza la fe. Ya creí, soy hecho nueva criatura en Cristo. Pero ahora voy a avanzar y voy a seguir permaneciendo. ¿Qué? ¿En dónde? En la fe. ¿Eso me va a hacer qué? Justo. ¿Por qué? ¿Porque hice algo? No, porque al permanecer ahí el Espíritu Santo actúa en mi vida. Me hace injusto para que sea justo. No me hace injusto para que siga siendo injusto. Tiene sentido, ¿verdad? ¿No? Claro que tiene sentido, mis hermanos. Somos justos, ¿verdad? Amén. Justificados para una nueva vida de justicia de Dios en nuestras vidas. La garantía que se nos da a los creyentes, a los que hemos creído, los que tenemos fe en Jesús, hay una garantía. No los que tenían fe en el pasado, ¿eh? Es que a veces esto nunca se dice en la iglesia de estos días, ¿verdad? No se dice. Yo tenía fe hace 20 años. Pues tenías fe. ¿Y qué pasó con esa fe? Es que Dios no fue poderoso para mantenerme en la fe. ¿Cómo que Dios no fue poderoso? Y claro, en un Dios que no es así de poderoso, ¿para qué creer, verdad? No tiene caso. Pero sabemos que Dios nos obliga o no nos obliga. Nunca nos va a obligar. Él va a esperar, y esa es su paciencia. Va a esperar que si una vez hechos justos, que empecemos a gatear, a caminar y entrar a la justicia de Dios. La garantía de todo este proceso, dicen, ay no, pero este proceso es bien difícil. ¿Cómo podremos hacerlo si somos tan imperfectos, tan pecadores? La garantía, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, que es enviado a todo aquel que cree en Cristo. No practicamos el pecado, no somos perfectos, pero buscamos esa perfección, buscamos esa santidad de Dios. Él es el ejemplo a seguir. Anhelamos, deseamos agradarle. Cada día buscamos de Dios. Y si pecamos ahora, no solo es nuestra conciencia la que nos redarguye, la que nos acusa del pecado, sino es el mismísimo Dios en su tercera persona, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, el que nos redarguye también de pecado. ¿Qué más garantía podemos desear? ¿Qué excusa podemos deponer ante el Señor en aquel día del juicio final? Cuando estén todos esos muertos después del milenio, frente a ese gran trono blanco, estarán todavía buscando excusas. Ay, ¿qué le puedo decir al Señor? Pero el Señor no puede ser burlado, dice la palabra. Él es perfecto, Él todo lo ve y todo lo sabe, hasta lo más oscuro y escondido de nuestros corazones. La Biblia también nos dice que el mismo Espíritu Santo es ofendido y entristecido ¿por quiénes? Por los seres humanos y también por los cristianos, fíjense, por los que han creído, por nosotros. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que Dios jamás nos quita la libre capacidad de tomar decisiones cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos al Señor, cuando nos convertimos, dicen, ¿verdad? Cuando nos hacemos nuevas criaturas, criaturas nuevas espirituales, Pero nuestro libre albedrío, nuestra libre capacidad de decidir, nuestra responsabilidad, ¿nos es quitada? ¿Sí o no? ¿Qué vimos la semana pasada y qué estamos viendo en toda la serie? Que no, no es quitada. ¿O quién se siente como un robot? A ver, levante la mano. Yo soy un robot. No, pues no, ¿no? Dijimos también la semana pasada que hay un pensamiento, una doctrina de hombres que se ha metido en la iglesia. Y dijimos que ellos dicen cosas tremendas como: ahora que somos cristianos, que somos hijos de Dios, Dios no nos va a juzgar más por nuestras obras. Es un peligroso pensamiento. Y ese pensamiento parte de que ya nosotros no somos responsables de nuestras decisiones. O sea, somos como robots. Él decide todo por nosotros. No, Él nos guía, nos ayuda, nos da sabiduría, nos da su santa palabra, nos da los hermanos que nos ayudan. ¿Para qué? Para que tomemos las decisiones que le agraden a Él y no lo entristezcamos. Por eso esa gente dice que ya no nos puede juzgar por nuestras obras, porque lo que hacemos, lo bueno y lo malo, pues Él lo hizo, Él ya lo decidió. Si hice algo malo, es porque Él lo decidió. Y lo hacen a Él, ¿el qué? El origen del mal. Fíjese, yo cuando veo ese tipo de razonamiento, hasta pensarlo me da miedo, me da temor de Dios, porque es una blasfemia. Cuidado, mis hermanos, busquemos la palabra bendita de Dios, busquemos la verdad. Como verdaderos cristianos, sí tropezamos, nos desviamos, sí, pero el temor de Dios entra en acción en nuestras vidas, en mi conciencia, y el Espíritu Santo actúa señalándome de pecado, llevándome a la verdad. Y es ahí que yo elijo, yo me responsabilizo y digo: voy a seguir a aquel que murió en la cruz por mí, a ese que fue azotado y despreciado y humillado por mí, voy a seguirlo. Sí, soy cristiano, pero ahí Él ya hizo todo. Y ahora, bueno, ya hago lo que quiero, igual me voy al cielo. ¿Usted le parece eso verdad? Claro que no es verdad. A Dios le importa y mucho lo que usted y yo hagamos. Le importa, porque mi acción habla del pensamiento que traigo yo. Yo cuando estaba batallando, ¿verdad?, con los vicios, cuando volví al Señor de vuelta, y lo primero que pasa en la vida, pues me empecé a batallar, a tratar los vicios. Y ahí llaman los amigos: oye, te estamos esperando aquí en el bar, hoy vente, no sé qué. Y uno dice: Señor, dame fuerzas para ir y no tomar. O sea, así empieza uno, ¿no? Tú eres poderoso. Y todo el tiempo está: no vayas, no vayas. Y yo: Señor, gracias, en tu poder iré y los voy a ir a convertir. Y después de una hora, estamos de allá ahí en el gran levantamiento de jarra. Es así. No nos dejemos engañar por nuestro mal corazón, mis hermanos. No pequemos de ingenuos. Una, dos, tres. Ya la cuarta, el Señor está diciendo: mi hijo, espérame. Y los, ¿cómo se dice?, los tirones de oreja del Señor, ¿duelen o no duelen? Yo creo que aquí todos tenemos muchas experiencias de esas. Duelen. La disciplina del Señor, dice en Proverbios, que duele, porque nos ama mucho. Así es la disciplina del Señor. Y todo, fíjense bien, este Señor tampoco está diciendo: a ver cómo tropieza, ay sí, ahí está mi espíritu morando en él, a ver si elige bien. No, Él todavía está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Híjole, ¿cómo abrir todo este poder de Dios? En la humillación, lo que hicimos recién, en la oración, unos por otros. Eso no es un juego, mis hermanos. Cuando pido oración por mí, es porque yo la necesito. Y yo sé que es mejor 3, 4, 10 que oren por mí, que yo solo orar por él. No es porque Dios está sordo, necesita que todos le gritemos, sino que así él lo hizo. Así él espera que las buenas acciones de misericordia de los hermanos sigan ahí. Elijamos hacer el bien. Así actúa, mis hermanos, también cualquier tribunal en la tierra. Todos los tribunales, los jueces, ¿cómo que qué tienen que hacer? Tienen que aplicar la justicia. Claro, en los últimos tiempos llegarán tiempos en donde esa justicia ya no sabemos si es gris o blanco, o lo blanco le dicen negro y a lo negro le dicen blanco, ¿verdad? Pero durante miles de años siempre la justicia, el bien, hacer el bien, lo bueno, siempre fue lo mismo. Y todo tribunal, todo gobierno, todo gobernador y rey debía de aplicar esa justicia en esa nación. Todo tribunal en la tierra, Dios le delega su autoridad para que ejerzan esa justicia. Es una copia de lo que hay en el cielo. Siempre Dios quiere que imiten lo bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos que los hijos imiten lo bueno nuestro? Claro, son buenos para imitar lo malo, son mejores para imitar lo malo que lo bueno. Esa es la esencia del hombre, ¿verdad? Pero Dios nunca así lo quiso. Él quiere que imitemos lo bueno, y agarra a estos gobiernos y dice: hagan justicia como en el cielo. Cuando, ¿se acuerdan el ejemplo de Moisés? Cuando él estaba allá en el monte y le muestra el Señor, se le aparece cara a cara y le dice: mira, te voy a mostrar lo que tengo aquí en el cielo. Fíjate este tabernáculo, fíjate los querubines, que eran unos ángeles poderosos que estaban cerca de Dios. Fíjate esto y lo otro, y hazlo tal cual como le pidió el Señor. Lo que viste ahí en el monte que te mostré, el modelo del cielo, el original, los planos del cielo, hazlo lo mismo aquí en la tierra. Si vamos todos al Hechos capítulo 7 versículo 44, Hechos 7, 44, ahí da, quieren ver una exhortación magnífica y un resumen de todo el Antiguo Testamento en un solo capítulo, vayan a capítulos 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí el diácono Esteban hace un resumen espectacular de lo que es el Antiguo Testamento. Léanlo todo el capítulo, está un poquito largo, pero es un resumen de todo el Antiguo Testamento. Se los recomiendo, ¿verdad? Pero vamos a nomás hoy al 44, y dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿En dónde? ¿En dónde había visto? Vamos a Hebreos 8:5. Hebreos 8:5, estoy citando la parte del Nuevo Testamento para que vean. Hebreos 8:5 dice: los cuales aquí se refiere a los sacerdotes levitas, los cuales, estos sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, cuando Moisés subió al monte, Dios le mostró los cielos. Tremendo, ¿no? Increíble, dice uno. Para que algo funcione aquí en la tierra, para que algo funcione bien, un individuo, una familia, un grupo de personas, una congregación, una sociedad, una nación, un pueblo, una institución de cualquier tipo o índole, para que funcione correctamente y sea de bendición, irremediablemente debe de seguir, ¿qué modelo? El modelo de Dios. Por eso, mientras más nos apartamos de la Biblia, ¿qué pasa? En mi vida, en mi familia, en mi sociedad, en mi nación, en mi país, ¿qué pasa? Se va degradando, se va corrompiendo, le dicen, ¿verdad? Vieron que siempre se mide la corrupción, y la corrupción es la corrupción. usted como cristiano lo tiene que ver, cuánto estamos alejados de Dios. Porque el político que se corrompe, que roba, hasta el que va al Oxxo y se roba un dulce, ¿verdad? Lo hacen porque no tienen temor de Dios. No entienden lo que Dios quiere. Entonces, para que la sociedad, mi vida y todo funcione, tenemos que seguir el modelo de allá en el cielo, ¿verdad? El modelo de Dios. Ahora, concerniente a lo que llamamos el juicio de Dios, ¿verdad? Porque hoy estamos viendo el juicio final. Entonces tenemos que ver una introducción de todos los juicios. Concerniente al juicio de Dios, dijimos que Dios lo delegó ¿en quién? ¿En dónde? En lo que es en las sociedades y en las naciones, a los reyes, a los gobernantes sería, a los que administran justicia, que serían los jueces, a los líderes de cada nación, para que en los tribunales de esas naciones hagan la justicia de Dios al pueblo. Mientras el Señor no regrese, no vuelva a instaurar su gobierno milenial en la tierra, Él deseaba primeramente que los israelitas, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que hagan ellos la justicia de Dios mientras tanto. Era lo que el Antiguo Testamento nos enseña. El Mesías al cual ellos esperaban. Esta no es la trompeta de Dios, ¿eh? Ya, ahorita nos vamos. Va a ser algo más tremendo, van a ver. Pero bueno, el Mesías a que los israelitas esperaban, ¿por qué lo esperaban ellos? Fíjense bien, tenemos que entender la Biblia, la palabra de Dios. Y decía que los israelitas decían, esperamos al Mesías, Él va a gobernarnos de vuelta aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios, las Escrituras, que será un rey como David. ¡Wow! Poderoso, próspero, esplendoroso su reino y majestuoso. Y todos los reinos dirán, ¡wow! ¡Qué reino! El Salmo de David, que dedica a su hijo Salomón para que gobierne bien, es una profecía del Mesías, que todos los judíos, que todos los israelitas sabían que era del que hablaba una profecía del Mesías. Vayamos al Salmo 72. Salmos 72, en el versículo 11 nomás. Ustedes después lean en la casa todo el Salmo, ¿no? El Salmo 11, el versículo 11. Salmo 72, 11 dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Está hablando del Mesías. Y más abajo en el versículo 17 dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Sí, el Mesías vendría a conquistar las naciones y toda rodilla se doblaría ante el Mesías esperado, pero ese señorío que ellos estaban esperando de este rey como David, iba a ser de bendición a las naciones y no de yugo y esclavitud. Es una gran diferencia para entender, mis hermanos. ¿Lo entendieron así los israelitas, los judíos, cuando el Mesías llegó a la tierra hace 2000 años? Claro que no lo entendieron, por eso lo mataron. Ellos no entendieron que primero el Mesías esperado debía de instalar su gobierno mesiánico, ¿en dónde? En sus corazones. Era el primer paso. ¿De qué sirve conquistar a todas las otras naciones si en el corazón de ellos no mora Dios? ¿Qué querrían entonces? Enseñorearse de todas las naciones. Ah, yo soy la que te domina, me vas a pagar impuestos, me vas a servir y vas a hacer lo que yo quiera. Para eso no vino el Mesías, vino para reinar, gobernar en el corazón de todo su pueblo, para que así ellos no se enseñoreen de todas las naciones, al contrario, sean luz y bendición a las naciones. Por eso el Señor Jesús, el Mesías esperado de los judíos, decía a los líderes de su pueblo Israel, cuando él llegó hace 2000 años, ¿qué les decía? Duros de qué, de corazón. No entendían esta lógica, no entendían el pensamiento de Dios. Él quería reinar primero, gobernar en los corazones de ellos, para que ellos sean esa nación mesiánica, líder en todo el mundo. ¿Pero para qué? Para no adueñarse, enseñorearse de todo, sino para hacer bendición a todas las naciones. Les dirigió, fíjense bien, a estos duros de corazón el Señor cuando vino. Ahí en los evangelios, ¿qué les hizo? ¿Qué les dirigió? La parábola de los labradores malvados. Ahora, por falta de tiempo, no la voy a decir, me voy a pasar. Todos recordamos la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Un rey les dijo: labradores, ustedes cuiden mi viñedo, hagan todo y que dé fruto mi viñedo, y yo regresaré y veré por los frutos. Pero cuando el Señor, que se fue bien lejos, el rey, mandó a uno de sus siervos, ¿qué hicieron? A unos les pegaron, a unos los mataron, y después mandó a su hijo y al hijo, ¿qué hicieron? Vamos a matar a este y nos quedaremos con la heredad del rey. Y lo mataron. Es una clara referencia, ¿verdad?, a lo que pasó, ¿no?, con Jesús, ¿no? Entonces, ahí vayamos a Mateo capítulo 21, nomás al versículo 43. Mateo 21, al final ya de esta parábola de los labradores malvados, que hablaba de los líderes duros de corazón, el Señor dice en el versículo 43: por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí se dieron cuenta, ¿verdad?, lo que estuvimos diciendo durante la serie, que al Señor le interesa lo que hagamos en esta vida, lo que usted hace. Cuando, si es un hombre y está en el camión y va una señora ahí, o alguna incapacidad, y usted lo ayuda, le cede el lugar, usted está haciendo la obra de Dios ahí. Tan simple como eso, mis hermanos. No se la complique, no nos la compliquemos. ¿A quién será dado ese reino? ¿Será quitado de ellos? ¿Y a quién será dado? A gente que produzca esos frutos, a que haga esas buenas obras. No para salvarse, sino para que acrecentar esa fe que Dios puso ya aquí en mi corazón. En Juan capítulo 15, 5. A esos que ya lo recibimos en nuestros corazones, a que el Señor, el Mesías esperado, ya está gobernando en mi corazón. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Después, en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. A ver, ¿en qué es glorificado Dios Padre? Es algo interesante, ¿verdad? Nos debe de interesar muchísimo como cristianos, como hijos de Dios. Ay, ¿cómo puedo darle gloria a Dios con mi vida? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos ser verdaderos discípulos de Cristo? Cuando llevamos mucho fruto, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros empezamos a obrar la justicia de Dios. Somos la iglesia, el pueblo de Dios. A nosotros se nos ha dado el reino. ¿Qué más cosas podemos pedir al Señor? No, Señor, pues yo quería cambiar el carro. Ay, a mí no, nunca me diste casa. No, yo quería esto. Yo quería salir en la televisión. Yo quería hacer esto y lo otro. Espérese. Glorificar al Padre es lo primero que debemos de hacer como hijos de Dios. Y en eso debemos de llevar mucho fruto y no ser como aquellos líderes duros de corazón, el cual el reino les fue quitado. ¿Por qué? Porque como Dios no gobernaba en sus corazones, no hacían esas obras de justicia que el Señor esperaba y no podían dar fruto así. Mis hermanos, el Señor sigue esperando que hagamos la justicia de Él en la tierra, sin importar qué situación estemos, si nos conviene o no me conviene. No, no, no me conviene, porque si le hago así, después no me queda dinero para hacer lo otro. No, pues empieza uno a especular en la mente, ¿verdad? Eso no. Eso es falta de fe. En todo momento, poner en práctica las obras de Cristo. Dice el proverbio del mundo, ¿verdad? La práctica hace ¿a quién? Al maestro. Queremos seguir al maestro de maestros, a Cristo. Queremos ser sus discípulos. Tenemos que seguir sus pasos. Por eso seguimos las enseñanzas de Cristo. Esto es, entramos en la disciplina, o sea, de poner en práctica una y otra vez, todos los días, estas enseñanzas, esta revelación que aparece en la Biblia de lo que hizo Él a lo largo de miles de años. Y eso es lo que dará mucho fruto. No mis especulaciones. Ay, si le hago así, si doy mucha ofrenda, Él me va a regresar, dice la Biblia, entonces voy a dar mucho. No, no, no. Dela por agradecimiento. Aunque sean un peso, sé todo lo que trae. Dice así la Biblia, ¿verdad? Pero hágalo con agradecimiento. Él no ve cantidades. ¿Qué ve? El corazón. Que Cristo gobierne mi corazón. Eso es lo que ve. Eso es el fruto que Él espera. No un fruto podrido que lo que yo puedo pensar. Porque toda obra humana está podrida. Pero toda obra hecha en el Señor, ese es el mucho fruto que Él anhela. Y esto fuimos llamados, ¿cómo entonces ahora? Nación santa, pueblo escogido de Dios. Ahora sí podemos ser llamados de esa manera. Debemos ahora ser ejemplo ante las naciones. No como jueces de las naciones. ¿Eso a quién se los encargó? A los gobiernos seculares. A nosotros se nos encargó hacer la misericordia de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento Dios quiso que Israel sea ejemplo, luz a las naciones, vamos a Éxodo capítulo 19, libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, si me escuchas de verdad, y guardaréis mis pactos, si me obedeces mis leyes, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? Es de Dios. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ahí está la frase famosa que citó Pedro, ¿verdad? Nación santa, ¿verdad? De sacerdotes. Isaías 42, 6. Vayamos rápido a Isaías. El libro de Isaías 42, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios. Yo Jehová te he llamado en justicia. O sea, ¿en qué nos llamó? En justicia. Nos hizo justos para ser justos. Y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Qué? Por luz de las naciones. Nos hace luz a las naciones. No nos quiere encerrados. Nos quiere como luz a las naciones, mis hermanos. Ahora toca a la iglesia, al cuerpo de Cristo hacerlo. ¿Recuerdan el pasaje pasado en Miqueas 6, 8? ¿Sí lo recuerdan? Hacer juicio, discernir, valorar cada acción que hagamos. Dos, amar, misericordia, llevar a cabo ese juicio, ese discernimiento que hacemos acá con el Espíritu de Dios. Haz esto, haz el bien, haz mi justicia. Y yo discierno, digo, amo la misericordia de Dios. Él está en primer lugar en mi vida. Yo quiero hacer esa misericordia de Dios. Mi carne que dice, nah, pues no lo hagas. Ahí hay muchos cristianitos, religiositos, fanáticos que lo van a hacer. Tú quédate tranquilo, ya Dios te hizo salvo. A eso se van a encontrar con una gran sorpresa, mis hermanos, en aquel día del juicio. Porque serán resucitados para muerte eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ya lo vimos en toda la serie, revísela. Miqueas 6, 8, anótelo. Y al final era humillarte ante Dios. Siempre vuelve ahí, es discernimiento, valorar, hacer un juicio de qué hacer. Y después digo, amo la misericordia de Dios, pongo en práctica ese juicio. Hago justicia de Dios. Y después, tres, no me doy la gloria por haberlo hecho. ¿Qué hago? Me humillo ante Dios. ¿Y qué sigue después? Repita el proceso. Vaya otra vez al principio. Y viene y va, y viene y va. Y cuando la carne llame y diga, no, ya hiciste mucho, hombre. Ya párale, cálmate. Te van a decir religioso, cálmate. Donde la carne diga eso, ¿qué hace? No le haga caso. Escuche a Dios. Humíllese ante Dios. Amén. Si no, mi hermano, mi hermana, si usted y yo no lo haríamos, ¿quién lo haría? Póngase en esa posición. Usted y yo somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Somos hijos del Altísimo, del único Dios vivo, del que creó todo lo que usted ve, el dueño de la tierra. ¿Eh? El dueño de la tierra no es Rockefeller, no es Bill Gates, Carlos Slim, no. El dueño de la tierra, ¿quién es? El Creador, Dios, nuestro Padre, mi papá. ¿Y qué de las naciones del mundo? O sea, eso nosotros, ¿verdad? Ahora las naciones del mundo, quiero dejar esto bien antes, porque para discernir y ver, porque la gente ve Apocalipsis 20 y dice, ¡ay, todos los muertos seremos juzgados y nos va a hacer trizas! ¡Híjole, nos va a mandar a la muerte eterna! ¡Qué malo es Dios! ¡Qué injusto parece! ¿No era amor Dios? Dicen muchos, ¿verdad? Pero no ven todo esto. Todo este consejo de Dios, toda esta revelación de Dios que está a lo largo de toda su palabra. Y nomás lo prejuzgan al Señor. Tremenda cosa es hacer eso, mis hermanos. Tremenda cosa mala hacer eso. Entonces, mientras el Señor regresa a instalar su gobierno milenial, ¿y qué de las naciones del mundo? Todos los reyes, gobernantes, jueces, gobiernos en las naciones deben de replicar el modelo de administración de justicia del reino celestial. De las cosas que pasan en una sociedad, en una nación, encargarse a impartir una buena justicia. Todo tribunal de justicia, aquí en la de México, en la de Estados Unidos, la que quiera usted, debe de ser conforme al modelo celestial. Si yo digo esto en el... Ahí mi hermano que es abogado. No, me matan, ¿no? Si voy a decir esto por allá en el mundo, ¿no? Nos matan, digo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque cada vez el mundo, ¿qué dice el Señor en Mateo 24? Se va a oscurecer más. Hasta parecerse a los tiempos de Noé. Por eso no se ve esa justicia de Dios. ¿Y dónde está escrito el modelo de justicia del reino de los cielos? Se preguntará. Vayamos a Números capítulo 14. Ahí está el modelo de justicia en el reino de los cielos de Dios. Números capítulo 14 versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo analizamos esto? Vayamos a una traducción, a la traducción viviente. Lo voy a leer de vuelta, escuche bien. 18. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y de rebelión. ¿Qué pecados perdona el Señor? Toda. Todo puede ser perdonado ante Dios, pero no absuelve al culpable. O sea, al que no, pues yo hizo, soy bueno. No, pues odiar a mi hermano, al que me estafó, pues es natural del hombre odiarlo. Ahí lo dejo. Bueno, a ese que está en su propia justicia, no lo puede perdonar porque él no quiere ser perdonado. ¿Sí lo entiende, verdad? Entonces dice, y él, Dios, extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Se entiende mejor esto? Porque muchos hablan, es que el pecado de uno se va al otro. No, Dios es un Dios justo. Jamás toma inocente al culpable, no hace favoritismos, no discrimina y tampoco no hereda el pecado del padre al hijo. ¿Sí o no? Ahí mismo en Deuteronomio 24, versículo 16, lo voy a leer en la NTV, dice así: los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los ¿quiénes? De los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados, ¿por qué? Por sus propios delitos. O sea, nadie va a ser ejecutado, nadie va a ser condenado por el pecado de otro, aunque sea su padre, aunque sea su hijo. Entonces, ¿qué quiere decir ahí la justicia de Dios en Números 14, 18? Que bien claro, en las versiones modernas a veces se traduce el hebreo, ¿verdad? El significado. Toda la familia se ve afectada, cabla. Y acá en el hebreo, en el original hebreo, habla de una influencia, de influenciar. Nosotros como padres, ¿usted cuál cree que es la influencia más grande de sus hijos? Pues los padres. Somos la influencia más grande de nuestros hijos, nos guste o no. Así es esto. Por eso es que mis malas acciones llevarán a los hijos a cometer esas malas acciones y les hará más fácil. Y después eso va a pasar a mis nietos y a mis bisnietos. De eso se refiere la Biblia, no que el pecado se hereda. Los padres tenemos la mayor influencia y somos determinante en la creación y la formación del carácter de nuestros hijos. Como hijos lo sabemos, ¿sí o no? Los que vivimos la experiencia como hijos. Y como padres también vivimos esa experiencia ahora del otro lado. Tanta es mi influencia como padre o como madre que afecta esa influencia hasta la cuarta generación, dice la palabra de Dios, a nuestros nietos. Y de esta manera, mis hermanos, es muy difícil que esos hijos, o sea, se están más rato más alejados del Señor. Claro, no es imposible, cada uno pues elige hacer el bien o el mal, humillarse ante Dios o no, pero se transforma en un endurecimiento del corazón cada vez más exacerbado. Usted lo puede ver en la juventud ahora. Salga a cualquier colonia, cualquiera, salgo a cualquier lugar y va a ver a los jóvenes de ahora cómo están alejados de Dios, cómo su corazón está entenebrecido, oscurecido. ¿Por qué? Porque la luz de Dios está muy lejos. Ahora, volviendo al tema de la justicia de Dios, dijimos, a nosotros, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, se nos encargó ¿qué cosa? La misericordia, actuar y tratar de hacer la justicia en donde Dios nos ponga, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la congregación, a donde Dios nos lleve. Y a los gobernadores y reyes del mundo, ¿qué se les pidió? El hacer la justicia de Dios. Te portas mal, te vas ¿a dónde? A la cárcel. Te portas bien, ahí estás, prospera, te ayudamos. Ese es el trabajo de los gobiernos del mundo. Y para eso es requerido la pena de muerte. Fíjense bien cómo habla de eso la palabra de Dios en Deuteronomio 24, ahí mismo en el 24:7. Lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda un poco mejor. Deuteronomio 24:7 dice: si alguno secuestra, fíjense bien, secuestra a otro israelita y lo trata como esclavo o lo vende, el criminal deberá ¿qué? Morir. De ese modo, y aquí está la causa de por qué, de ese modo limpiarás la maldad que haya en medio de ti. La maldad es contagiosa, mis hermanos. Es el virus que más rápido se contagia. Por eso los salmos, ¿cómo comienzan? No estés y no andes en consejo de malos, de escarnecedores. No estés con los burlones, porque esa maldad de esa gente se te va a contagiar. Así empiezan los salmos por eso. Fíjense, acá está hablando de un pecado como el secuestro. ¿Qué es el secuestro? Es quitarle la vida, quitarle la libertad a otro ser humano, quizás conocido. ¿Para qué? Para un provecho propio. Generalmente dinero, obviamente, ¿verdad? Y aquí lo habla bien claro. El secuestro, el Señor dice, ay, pues aquí en México hay mucho secuestro, ¿verdad? Pero dice, ¿pero cuándo habla eso el Señor? Pues aquí lo vimos, anótelo. ¿Habla el Señor de secuestro? Sí. Deuteronomio 24:7. Pero esto no lo pide a la iglesia. Ahí está el discernimiento nuestro. ¿A quién se lo pide? A los gobiernos. Los gobiernos deben de aplicar esta la justicia de Dios para que el mal no prospere en la sociedad. Dicen que en México, por ejemplo, y en Latinoamérica en general, se agarra un 5% de todo el total de los crímenes cometidos. 5%. Y de eso solo se condena ni la mitad de esos 5%. Entonces, la gente, ¿qué hace el maleante? Se le hace fácil. Así se dice, ¿verdad? Aquí en México, se le hace fácil. ¡Ay! Me van a agarrar en una en 20. Y de ahí, el 50% me va a dejar libre igual. ¡Órale! Pues me conviene, dicen. Así es esto. En Argentina, donde yo viví mucho tiempo también, por ejemplo, ahora está prohibido por ley que dos motociclistas anden juntos. Y uno dice, ay, ¿a poco prohibieron eso? Y ya hay pueblos en México que están empezando a prohibir eso. ¿Por qué? Porque es el modus operandi más famoso en Argentina, que va uno ahí y el de atrás va arrebatando carteras y bolsas y etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, por eso se prohibió que vayan dos en una misma moto. Y los que iban trabajando juntos, voy con mi hermano a trabajar en moto, no se puede. Si aparecen, los ponen en la cárcel. O sea, llegan a poner reglas, pues, imprácticas, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Por querer tratar lo que verdad debe de ser tratado. Se debe de aplicar la justicia de Dios, los gobiernos. Para que el mal, que dice la palabra recién que leímos, no prospere, no se abunde en medio de la sociedad. Amén. Bueno, y vemos que en Romanos capítulo 1, Dios, no lo busque, nomás lo voy a mencionar, dice bien claro que ahí toca los pecados como el secuestro, el sexo inmoral. Por ejemplo, entre dos hombres, entre dos mujeres, grupal, con animales. Fíjense, todos estos temas, ¿por qué la Biblia lo toca? Dice, ay, es bien penoso, ¿cómo voy a leer la Biblia con mis hijos si habla de cosas bien penosas? Pero debemos entender cuál es el objeto de Dios de mencionar estas cosas tan tremendas y horribles que no nos gusta mencionar. Pero así de sucio es el corazón del hombre. Por eso Dios debe de mencionarlo. ¿Por qué? Porque nos ama. Si Dios no lo mencionaría, dirían, ah, puedo ser así de sucio. Dios no dice nada al respecto. O sea, no soy condenado y puedo tener una excusa ante Dios. No, ahí está. Cada cosa está mencionada. Hasta el sexo con animales. Y son resultados de un corazón cauterizado. No que Dios puede, ay, no, abra su corazón y Dios está tocando su puerta. Dios toca la puerta, pero está tan cauterizado. Le pusieron como 20,000 cerrojos. Candado, tres puertas de acero, y ya está cauterizado, dice. Y dice que Romanos 1:25 dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Fíjense, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjense, la Biblia tiene que mencionar todo este tipo de pecados horribles. Y le dice a los gobiernos, ustedes son los encargados de condenar todo eso. Y al pueblo de Dios, ¿qué le dice? Y ustedes van a entrar en misericordia, a hablar la verdad mía, a romper ese corazón endurecido y hacerlo mío otra vez. Ahí está bien dividido, ¿verdad? Una y otra cosa. En el pasaje principal, y ahora cerrando, esto tuve que dar una introducción bien larga de antes de pues, hablar de lo que es el juicio último y final de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Porque si no tenemos este discernimiento bien establecido en nuestro corazón, en nuestra mente, este conocimiento importante, podemos prejuzgar a Dios. Podemos equipararle y decir, no, Dios inventó el mal, Dios es muy exigente, Dios es malo. Dios, ¿por qué? No, pues no era que su misericordia es para siempre y mira qué está haciendo aquí, está juzgando. Él pide que no juzguemos, pero Él juzga. Empiezan a tener ideas desviadas, no bíblicas. Y Él bien claro, siempre, desde el Antiguo Testamento, les pide a los gobiernos, juzguen el mal, porque si no, se les va a hacer de hormiga todo esto. Toda la gente se le va a hacer bien fácil pecar. Y la sociedad se va a podrir en corrupción, en violencia, en robo y en homicidios y en inmoralidad sexual. ¿Y qué está pasando ahora en la sociedad, mis hermanos? Justamente eso. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir orando, seguir firme y esperar ser de esa primera resurrección. Quiero terminar porque pues antes de terminar en la próxima semana con este juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Que este juicio es importante saber cuándo va a ser. Ya lo dijimos al principio y no está de más repetirlo. Dijimos que cuántas resurrecciones dice la Biblia que va a haber. ¿Cuántas? Aquí está, estoy diciendo dos, ¿verdad? Dos. Y dos es dos. Dos no es 2.5. 1.1, 1.2 y después viene 2, 2.1. No, no, no. 2 es 2. El primero para vida y resurrección de los muertos. ¿Eso va a pasar cuándo? Como le dice el apóstol Pablo en el arrebatamiento. Seremos hechos arrebatados. El Señor mismo vendrá y nos tomará a sí mismo para ser arrebatados en él. Y en los aires, primero los muertos en Cristo serán resucitados, dice. O sea, ¿qué significa resucitados? Este cuerpo que va envejeciendo, se va haciendo gordito, que va fallando y que me duele acá y que me duele allá. Eso nos los va a reemplazar por uno cual, semejante al de él. Un cuerpo eterno. Y ese cuerpo se lo va a dar primero a los muertos en Cristo y después a aquella última generación. Que va a estar vivos, vivitos y coleando hasta cuando el Señor venga. Todos queremos ser de esa generación, ¿verdad? Vamos a ver quién será, pero... Y después seremos resucitados para ahora siempre estar con el Señor, dice la palabra. Pero los otros, dice, que serán resucitados para muerte. ¿Cuándo? Cuando el milenio termine. En el pasaje que leímos en Apocalipsis 20, justo versículo 11... Unos versículos antes, el contexto inmediato anterior, aparecen los eventos, desde el versículo 7, aparecen los eventos finales después del milenio, que es el diablo es liberado, el diablo engaña a millones de millones otra vez, fíjense, el libre albedrío, ¿verdad? Dios no los obliga, pero cuando ya hay una opción B, o sea, el diablo tentándolos, la gran mayoría, ¿quién elige? Elige rebelarse ante Dios, lo triste del hombre, es la naturaleza humana. Y se van con el diablo, dice que bajó fuego del cielo y los mató a todos. Y ahí termina el milenio, mis hermanos. Y después de eso viene el gran juicio del trono blanco. Pero ya el diablo es echado al lago de fuego. Ya el mal es tratado. Y ahora quedan los muertos que son resucitados para recibir este juicio final. Y este juicio final es el que en Mateo 7 el Señor bien claro dice, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, y en tu nombre ayudé a mucha gente, y me porté bien, y crié a los hijos, elegí aguantar a mi marido el pesado, el borracho, y lo aguanté por ti, y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero estaban en sus obras. Y Señor, Señor, y están ya delante del gran juicio del trono blanco. Y ahí ya no hay para hacerle para atrás, mis hermanos. Ahí ya no hay, Señor, dame una segunda oportunidad y te juro y te prometo que ya ahí le voy a hacer bien. Ya terminó. La historia de la humanidad se acabó con el milenio, el último, el séptimo milenio, el descanso de la humanidad. Se acabó. El diablo fue echado al lago de fuego, a la segunda muerte. Y ahora queda nomás a ustedes, les voy a decir a cada uno, a uno por uno. No va a haber tiempo, por eso, ay, ¿cómo millones de millones vamos a estar ahí? ¿Cuánto tiempo se va a llevar eso? Que no va a haber tiempo. No va a haber tiempo, mis hermanos. Cada uno se nos va a decir, bueno, nosotros no estamos en eso, ¿no? Les va a decir a los que van a resucitar para la segunda resurrección, se les va a decir por qué. Ellos van a decir, Señor, Señor, pero el Señor les va a decir por qué. ¿Por qué están ahí? Y no están con los hijos. Mis hermanos, ¿por qué la gravedad de esto? ¿Por qué el Señor muestra tan grave y tétrica la situación en este caso? Para que el temor de Dios nos ayude a elegir la justicia de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos das entendimiento. ¿Cómo nosotros solos podremos leer tu palabra y entenderla por nuestra propia cuenta, si no es tu Espíritu Santo el que se revela por medio de tu palabra? Y este Espíritu Santo, Padre, tu Espíritu, es el que nos guía día a día para hacer y cumplir tu misericordia, llevarla a donde tú quieras que la llevemos. Señor, ayúdanos a humillarnos ante ti, que seas tú guiando nuestra vida y a hacer tu voluntad y no la nuestra. Y sabemos que en tu voluntad, Señor, tú quieres nuestro bien. Tú quieres que sigamos creciendo espiritualmente, que nuestra fe sea añadida y que sigamos siendo instrumentos de justicia en esta vida temporal, hasta que tú vuelvas o nos llames. Señor, anhelamos ese día. Y mientras tanto, Señor, queremos estar humillados ante ti, Padre. Ayúdanos a no enorgullecernos, en no estar en nuestros propios sentimientos, en mi voluntad, en mi razonamiento, sino a estar en tu voluntad. Pero ¿cómo estar en tu voluntad si no la entendemos? Hoy hemos entendido, mi Dios. Gracias te damos. Gracias por este entendimiento que nos hace libres de cumplir y hacer tu voluntad por gusto, por amor a aquel que nos amó primero. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos.